hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a este mar de fueguitos. Levantan apenas un palmo del suelo y ya saben que son pobres. Tienen padre y madre. Cuando les miran, enseguida saben que son pobres. Nada reciben, nada tienen para dar. No llegarán a viejos. Si llegan, serán pobres en el cielo y en el infierno. Saludos, salados, desde la cubierta de nuestra lata pirata en la 97, en Bilbao 97.0 de la FM, y desde aquí sonando para un montón de radios libres de todo el estado. Hoy estrenamos una nueva radio Mutant de Alicante en el 99.9 de la FM. Allí también los jueves y domingos se puede escuchar, nos escuchan en este mar de fueguitos. Levantan apenas un palmo del suelo y ya saben que son pobres. Con este poema del bilbaíno Javier Aguirre Gandarias, de su último libro, Cuatro bajo la nieve, arrancamos hoy este programa, un espacio, el de hoy, que vamos a dedicar a esas gentes que desde chiquitas ya saben en qué lugar están, qué lugar les corresponde y lo tienen muy, pero que muy difícil para salir de ese agujero. Vamos a hablar de, mejor dicho, vamos a escuchar música hecha por los gitanos y las gitanas de Euskal Herria, y vamos a hablar de un aniversario, el 25 aniversario de Caledor Calico, una de las organizaciones que trabaja por ellos, por los gitanos y por las gitanas. Y vamos a hablar también de las gentes de la organización Papeles para Todos y de la campaña que tienen en marcha, una campaña que se titula Papeles sin Contrato. Una campaña con la que están luchando para conseguir mejores derechos para los inmigrantes sin papeles a través de esta campaña, Papeles sin Contrato. y vamos a charlar con Karina Fulladosa Leal. Ella es activista e investigadora en el Sindicato de Trabajadoras del Hogar y el Cuidado y también integrante de esta asociación Papeles para Todos y para Todas y de esta campaña, de la campaña Papeles sin Contrato. Ella, sus organizaciones han estado invitadas esta semana aquí en Bilbao en el cumpleaños de Mujeres del Mundo Babel. Mujeres del Mundo Babel que ha celebrado durante esta semana, miércoles, jueves, viernes y el... Bueno, el viernes terminó y el sábado también hubo una fiesta de Mujeres del Mundo aquí en Bilbao para celebrar estos primeros 15 añitos de su organización. Aprovechando que ha estado por aquí, hemos charlado con Karina Fulladosa Leal. Vamos a charlar con ella, vamos a conocer más cosas sobre esa campaña que han lanzado desde Papeles para Todos y para Todas y también sobre ese sindicato, el primer sindicato de trabajadoras del hogar y el cuidado, un sindicato que nació en Barcelona y un sindicato formado, compuesto por gentes de un montón, mujeres de un montón de nacionalidades distintas. Como sabéis, en la página web de La 97 podéis escuchar este programa, 97 con número erratia.info, y también después el programa completo y los diferentes ingredientes de nuestro menú marino en nuestra página web mardefueguitos.info. Ahí vamos, no perdemos más tiempo en presentaciones y comenzamos disfrutando de este disco que han sacado las gentes de Caledor Calico. El disco se llama Nice, terminado en S, jugando con esa palabra en euskera, Nice con Z, que significa soy. Pues este Nice con S es el título que le han puesto las gentes de Caledor Calico a este disco. 20 canciones, 50 participantes con un objetivo común: celebrar esos primeros 25 añitos de Caledor Calico, gitanos y gitanas del mañana, que es lo que significa ese nombre, Caledor Calico en castellano, y un objetivo: acercar culturas, superar barreras y prejuicios, unir el mundo euskaldún y el flamenco, fusionarlos con ese interés, con ese objetivo, el de acercar estas culturas, la cultura euskaldún, la cultura flamenca y también, como no, a sus gentes. Ya os iremos contando qué artistas participan en este disco. Se versionan, aparecen versiones de diferentes canciones muy conocidas aquí en Euskal Herria y también algunas canciones propias realizadas por los propios grupos gitanos que participan, que tocan en este grupo. Vamos a escuchar buena parte del disco, algunas canciones y fragmentos del disco. Ya os decimos, se puede comprar este disco por 5 euritos a través de la página de Caledor Calico, caledorcallico.org. 5 euritos y es vuestro este disco. Nice. Vamos con una de las sorpresas de este disco, uno de los temas quizás fuera de Euskal Herria más conocidos de este disco. La letra, la música, es en el original de Fito Cabrales, Fito y los Fitipaldis. Esta versión, la voz y la guitarra la pone Casimiro Amaya. Comenzamos, como dice esta canción, canción muy marinera, comenzamos despacito, poquito a poco. Bienvenidas, como decíamos, aquí a Mar de Fueguitos. Zarpamos. Él camina despacito, que las prisas no son buenas. En su brazo dobladita, con cuidado la chaqueta. Luego pasa por las calles donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño, pero le pitó la guerra. También quiso ser niño, pero le pidió la guerra. Soldadito marinero, conociste a la sirena. De esa que dicen te quiero si ven la carrera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. sin saber cómo ha venido te ha pillado la tormenta. Sin saber cómo ha venido te ha pillado la tormenta. Él quería cruzar los mares, olvidar a su sirena. La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela. Que tenía los ojos verdes, un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería no te arrimas a una buena. Hay que ver qué puntería no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido te ha pillado la tormenta. Sin saber cómo ha venido te ha pillado la tormenta. Después de un invierno malo, una mala primavera. Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera. Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo. Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargado. Y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que todo en la vida es sueño. Y los sueños, sueños son Calderón. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Estamos en La Vida en Sueño, ya sabéis, ese huequito que reservamos aquí en Mar de Fueguitos a veces, en ocasiones, para practicar ese derecho que no está reconocido en la Declaración de los Derechos Humanos, pero debería estarlo, el derecho al delirio, el derecho a soñar. Solemos repetirnos mucho aquí en La Vida de Sueño eso de que quien sus sueños cuenta dos veces sueña, y por eso nos gusta tanto aquí contar los nuestros y los sueños también de otras gentes. Gentes hoy como las de Caledor Gallico, esta organización de apoyo al pueblo gitano de Euskadi, que nació hace exactamente 25 añitos, en 1989, como ellos dicen, como ellos reconocen, sigue defendiendo a día de hoy, 25 años soñando por una sociedad más justa. Y este disco Nice que acaban de publicar con motivo de estos primeros 25 años recoge, como decíamos, muchas canciones, 20 temas, 50 participantes y muchas canciones que hablan de, entre otras cosas, también cultura, que hablan de sociedad, que hablan de solidaridad, pero también recoge este disco de Caledor Callico, este disco titulado Nice, recogen varios sueños o algunos de los sueños que esta organización, esta asociación sigue defendiendo a día de hoy. ¿Qué sueñan los gitanos y las gitanas de Euskal Herria? ¿Qué sueñan las gentes de Caledor Callico? Aquí tenéis, por ejemplo, embotellado en este Nice, uno de esos sueños para todos y todas vosotras. Realizando un sueño. ¿Qué es soñar? Algo por qué luchar en la vida. Unos sueñan con riquezas, salud y libertad. Y Caledor Callico sueña con alcanzar la educación de su pueblo. 25 años por hacer este sueño realidad. Gracias al esfuerzo de mucha gente que nos acompaña en el nuestro caminar, este sueño se hace realidad. Queda mucho, mucho más para ver a nuestro pueblo en igualdad. Por eso te digo, lucha gitano y gitana, y deja la mejor herencia a tu pueblo, una formación académica para lograr esa igualdad. Paso a paso, paso lento, pero sin echar la vista atrás. ¿Se pueden alcanzar tantas cosas si no miramos atrás? No importa lo que te digan, si te va a beneficiar. No dejes que en tu vida queden sueños por alcanzar. Con este consejo te animo, gitano y gitana, que te dejes ayudar. Con Caledor Callico volveremos a soñar. Allí estaban los sueños o algunos de esos sueños que Caledor Callico, como os decíamos, sigue manteniendo vivos a día de hoy con el trabajo que siguen realizando en buena parte de Vizcaya. De los sueños de Caledor Callico a los sueños de una poetisa gitana, Victoria Jiménez, le pone voz a sus momentos y sueños, así ha titulado este corte de ese disco Nice, Victoria Jiménez. La guitarra es de Casimiro Amaya, los momentos y los sueños, como os decía, de Victoria Jiménez. ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja! ¡Qué bien te sientes cuando terminas de reír! ¿Te has parado a pensar? ¿Ese cosquilleo y ese carcajeo que no lo puedes parar? ¡Oh, qué felicidad! ¡Qué sentimiento tan bonito la vida nos da! Exprésalo como quieras, no pienses en los demás. Mira que la vida es corta y hay que disfrutar. A veces pienso, ¿por qué no nos reímos más? Estamos cambiando tanto en esta sociedad que ni para reír tenemos tiempo, ni tenemos libertad. Hay momentos duros en la vida que también te harán llorar. Disfruta de tu familia y no los dejes atrás, que con el paso de los años la vejez te llegará. Y por mucho que tú quieras retroceder hacia atrás, el reloj de la vida gira y gira y no se puede parar. Cógeme este consejo que una gitana te da, que vivas la vida y los buenos momentos con amor y libertad. Allí estaba, era Victoria Jiménez, poetisa gitana. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. Dejamos La vida es sueño y nos quedamos con unas bulerías, el grupo Arte y Luz, grupo flamenco. También colaboran este Nice con estas bulerías. Arte y Luz dicen por bulerías. El océano de las historias. Mucho se habla estos días del fútbol o de esa otra parte que tiene el fútbol. El fútbol más desagradable, el fútbol más salvaje, el fútbol que se lleva por delante la vida de gente asesinada. Vamos, si os parece, y si no, también es lo que tiene estar aquí al frente de esta la nave, de esta lata pirata. Vamos a un partido de fútbol, a los últimos minutos de un partido de fútbol. Eso sí, un partido de fútbol muy especial. El grupo de teatro Clan de Bichos es un dúo que está formado por Ismael Moreno y Susana Sánchez. Su última obra de teatro lleva por tiempo 2015, Tiempo Vital. Y este grupo Clan de Bichos apuesta por el teatro, la música, el humor y los audiovisuales como herramientas para mostrar la realidad y sensibilizar también a la gente para intentar cambiarla y para decirle que esa realidad se puede cambiar. Esta obra, su última obra, 2015, Tiempo Vital, es un espectáculo audiovisual y teatral para jóvenes sobre los objetivos de desarrollo del milenio. Una obra que pudimos ver hace muy poquito aquí en Bilbao, dentro de las actividades del Día de Comercio Justo. En esa obra llega la Telesinvisión para emitir un programa especial sobre esos objetivos de desarrollo del milenio, y entre las cosas que se pueden escuchar y disfrutar en esa obra de Clan de Bichos está un curioso partido, los últimos minutos de un partido entre dos equipos de fútbol, el equipo del milenio y el equipo de los maléficos de Pringaos. Algunos de los jugadores de las estrellas del milenio, ahí están, ahí juegan: vacuna, libertad, derechos humanos, alegría, solidaridad. La alineación del maléfico de Pringaos está compuesta, entre otros, por hambruna, malaria, armamento, egoísmo. Y hasta aquí podemos contar. Si os parece, escuchamos a las gentes de Clan de Bichos. No se oye excesivamente bien, pero creemos que merece la pena jugar los últimos minutos de este partido entre Milenio y Maléfico de Pringaos. Visita el Maléfico, pide de nuevo hambruna, el balón viene rebotado, vacuna va a pelearla, vacuna va a pelearla, se la lleva malaria, le hace un quiebro, se va al suelo y es falta. Malaria se tira al suelo retorciéndose de dolor y el árbitro va y saca tarjeta roja para vacunas. ¡Pero Malaria está haciendo teatro! Finalmente me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Expulsión de vacuna y penalti peligrosísimo para el Maléfico. Vacuna abandona el campo. Poco puede hacer el equipo del milenio contra Malaria sin vacuna. Malaria muy mala, muy mala, muy mala, muy mala. Malaria. Malaria se prepara para tirar. Lanza el potente disparo a la portería y el balón es detenido por Libertad. ¡Toma! ¡Arriba! ¡Ruge la afición que abarrota las gradas! El juego sucio del Maléfico de Pringao se ha visto truncado por esta gran portera que es Libertad. Impresionante paradora. Solo 2 minutos para que el árbitro pite el final del partido. Balón para Pérez a Pérez. Pérez a Pérez se entretiene mordiéndose una uña. Derechos Humanos aprovecha y se la saca. Y va solo, solo, solo, solo. Tira con la zurda. ¡Ay! Pero el balón no entra en la portería porque Armamento lanza uno de sus misiles y destruye el balón en 1000 pedazos. El reglamento no contempla esta clase de estrategias sin escrúpulos del Maléfico de Pringaos. Apenas unos segundos para el final del partido. Empate a 7. Se queman los últimos cartuchos, queridos amigos y amigas de Bilbao. Balón para Alegría. Alegría, solidaridad. Solidaridad elude egoísmo. Pase largo de solidaridad para Salario Digno. Salario Digno, Salario Digno se la pasa a Comercio Justo. Comercio Justo, Comercio Justo, Comercio Justo. Se la saca Comprador Compulsivo. Comprador Compulsivo se va, se va, se va, se va, se va de tiendas. Y Educación Universal se hace con el balón. Educación, educación, educación, educación para respeto. ¡Respeto! Respeto medio ambiente. Arranca por la izquierda. Se la pasa Diálogo. Se le da la punta izquierda con el pie derecho. Recibe Justicia. ¡Justicia! Se viene a regatear. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Gol! A la injusticia, a la contaminación, a la enfermedad, a la pasividad, a la corrupción, a las crisis de conciencia. 8 golazos que se resumen en 1. Ojalá gritáramos tan alto ante una situación de injusticia como cuando nuestro equipo gana la liga. Papeles, papeles, papeles para todos. Papeles hacemos memoria, la plataforma Papeles para Todas y Todos nació en 1996 en Cataluña, se hizo conocida en buena parte del Estado español con esos encierros durante 47 días en decenas de parroquias de Barcelona y Cornellá en el año 2001, de enero a marzo. Entre 1.000 y 1.500 personas encerradas de 47 nacionalidades pidiendo, reclamando papeles para todos y para todas. Encierros que lograron su objetivo. Tenemos aquí a nuestra invitada de hoy, Aymar de Fueguitos, es integrante, colabora con esta plataforma Papeles para Todos y Todas y ha estado aquí, está aquí en Bilbao para participar en esas celebraciones de los primeros 15 añitos de Mujeres del Mundo Babel, a las que desde aquí pues deseamos mucha suerte en esos seguro otros 15 años que quedan por delante. Saludamos ya a nuestra invitada de hoy. Os hemos contado ya en el programa de hoy, la pasada semana se ha celebrado o han celebrado las Mujeres del Mundo Babel pues su 15 cumpleaños, su 15º cumpleaños, con un montón de actividades en Bilbao, los días 26, 27 y 28. Y entre las personas que han venido a participar en este aniversario, en este cumpleaños, pues está nuestra invitada de hoy aquí en el Mar de Fueguitos, Kalina Fulladosa Leal. Ella es activista e investigadora en el Sindicato de Trabajadoras del Hogar y el Cuidado. Es también colaboradora de la asociación Papeles para Todos y Todas y de la campaña Papeles sin Contrato. Y, como os decía, Karina no tenía previsto venir aquí a Bilbao, pero Norma Falconi, que era la que iba a venir en su lugar, pues al final no pudo venir y le tocó a ella pues dar el callo y venir a celebrar ese cumpleaños. Muy buenas, Karina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Efectivamente, un poco contaros que, bueno, esperábamos que Norma, que es una activista también de hace mucho tiempo, que estuvo, si recordamos, en los encierros del 2000, con todo lo que fue la campaña también para la regularización de los papeles de las personas inmigradas. Bueno, un poco ella nos iba a venir a contar lo que están haciendo en Barcelona en base a la campaña Papeles sin Contrato. Entonces, efectivamente, la charla que tuvimos en Mujeres del Mundo Babel, la idea era un poco, trasladar esta experiencia y contarnos un poco lo que se está haciendo allí para, bueno, contagiar y si de repente hay más personas o organizaciones que se quieren sumar. Y esto de que nos venía muy bien, ¿no? La consigna que nos planteaban, la propuesta de Mujeres del Mundo, que era... Nos enredamos, somos muchas y diversas y con propuestas, ¿no? Entonces esto de crear alianzas también tiene la idea de bueno, contar la campaña y acercarnos un poquito a otras realidades desde Barcelona. Contarles que la campaña surge un poco por la necesidad de las personas inmigradas en regularizar su situación administrativa sin las trabas que genera la administración. Entonces, en este sentido, tiene que ver con la posibilidad de regular su situación particular, renovar las tarjetas de residencia sin un contrato de trabajo, que es un requisito que que se pide desde siempre para el arraigo social, y la recuperación de aquellas autorizaciones que se han perdido por la regularidad sobrevenida y estos temas. Un poco la campaña lo que pretende, a partir también de la experiencia de lo que fue el año pasado en los desalojamientos de la nave del Poblenou, ¿no? Donde 400 personas casi fueron desalojadas. Y bueno, estuve colaborando allí haciendo, bueno, todo el tema de la tramitación y los arraigos sociales. Ya desde aquel entonces lo que se le pedía a la administración es que en un país donde hay millones de parados, pedir un contrato de trabajo es una traba más para las personas inmigrantes en poder acceder a los derechos básicos, como son poder conseguir, bueno, una vivienda, la sanidad, personas que tienen hijos e hijas que se encuentran en una situación donde sus peques tampoco están regularizados. Bueno, es una cadena, digamos, que en vez de generar inclusión, o esto de que se habla mucho en Barcelona desde los ayuntamientos, ¿no?, de la integración de las personas, ¿cómo nos vamos a integrar si ni siquiera tenemos las necesidades básicas cubiertas? Entonces, un poco la idea de la campaña tiene que ver con visibilizar, o sea, más que visibilizar, poder generar cuestiones sumamente concretas y materiales que tienen que ver con un arraigo, con unos papeles donde las personas puedan circular libremente por Barcelona sin ser perseguidas, o por cualquier estado español, por cualquier parte del Estado español, sin la necesidad de tener un contrato de trabajo, porque por lo que decíamos, un contrato de trabajo implica un año con 40 horas, y eso hoy en día ni siquiera las personas que viven en este lugar o que nacieron aquí lo están pudiendo mantener. Entonces, bueno, las personas inmigradas sacaron esta campaña que están llevando adelante, y son varias mociones que se han presentado de distintos. Primero, la idea es presentar mociones en los ayuntamientos. Se han organizado en distintos lugares como Granollers, Cornellá, bueno, son distintas provincias de Barcelona. La idea es un poco trabajar a nivel local. Cada digamos, núcleo se puede llamar, se autoorganiza, convoca asamblea, se presenta ante el ayuntamiento de su localidad y plantean las mociones, y la idea es que, bueno, a través del ayuntamiento y la Generalitat de Cataluña den un arraigo positivo con estas demandas, ¿vale? Entonces, se están haciendo, bueno, algunos ayuntamientos han colaborado y han participado para que de alguna manera estas mociones puedan surgir favorablemente. Y bueno, y la idea es que cuanto más se expanda y cuantas más personas estén enteradas, que varios ayuntamientos colaboren para que, bueno, los arraigos que las personas presenten sin contrato de trabajo, que de hecho cuando nosotras hacíamos los papeles, la cláusula que ponemos se pone explícitamente, ¿no?, que este es un arraigo que presentamos sin un contrato de trabajo, ¿no? O sea, como una moción que ya está incluida como parte de, digamos, de la reglamentación, ¿no?, de la documentación que hay que presentar. Entonces, bueno, es un poco, esta es la idea. Las asambleas se organizan, hay varias organizaciones colaborando, las CUP están como también apoyando, asociaciones de vecinos, organizaciones de personas inmigrantes, y sobre todo, bueno, creo que la situación de vulnerabilidad que, bueno, que varias personas están viviendo en este momento, lo que hace es bueno, tener una mayor sensibilización y motivar a que, bueno, nos juntemos para causas que en algún otro momento igual las veíamos más lejanas, ¿no? El no poder tener una vivienda, o el saber que la vecina o el vecino que estamos al lado está en una situación de irregularidad, además que no lo han echado de la casa, y todo esto ha generado unas redes dentro de los propios de las propias provincias, que, bueno, hace que esta campaña vaya como tomando más fuerza y como que se vaya contagiando, ¿no?, y replicando en distintos lugares. Y bueno, un poco queríamos trasladarles esta experiencia. De momento, bueno, la idea es seguir presentando mociones y que estas puedan seguir bueno, dando el visto positivo, a ver si se puede por ese lugar, es una vía de regularización, ¿no? Pensando también que el contexto, a mí me parecía como interesante, el contexto que surge diferente a lo que fue en el 2000, ¿no? Donde las personas también se han dado cuenta que no nos podemos ya encerrar en una iglesia. Entonces, creo que algunos movimientos sociales también, ¿no?, en esto, o de las izquierdas o de los sindicatos, como a veces nos enquistamos o en determinadas formas de organizarnos y no sé, como esto de la movilidad, ¿no? De ya no podemos encerrarnos, sino ahora que nos están pidiendo un contrato y esto no es viable, ¿no? Como contextualizar las luchas, me parece que eso es algo que, bueno, que la campaña Papeles sin Contrato como que han vislumbrado que no se podían hacer las mismas cosas que en el 2000. Y esto, bueno, me parece como interesante también compartir. Entre las actividades que ha habido durante estos días aquí en Bilbao para celebrar ese 15 cumpleaños de Mujeres del Mundo Babel, ha habido una mesa redonda para hablar de las alianzas, de tejer las redes, en el que han estado pues compañeras tuyas del sindicato Sin Hogar. Hay que decir que ese sindicato nació en Barcelona en diciembre del 2011, es el primer sindicato independiente de trabajadoras del hogar y el cuidado. Tú formas parte, colaboras en ese sindicato, eres uruguaya, también en Uruguay, antes de venir para acá, para Barcelona, colaboraste, creo, en la creación de un sindicato parecido en Uruguay. Bueno, cuéntanos un poquito, bueno, lo primero, ¿cómo es que, no sé si eres trabajadora del hogar o no, cómo es que te da por apoyar, por ejemplo, la lucha y el trabajo de las trabajadoras del hogar, por ejemplo? Bueno, es un proceso que sí, más que colaborar en la en Montevideo, en Uruguay, a partir de, ¿no?, de que asume la izquierda. El Sindicato de Trabajadoras del Hogar ya, bueno, en años anteriores había existido, lo que pasa que por, bueno, una cosa que nosotros tenemos que se llaman los consejos de salario, no tenían representación allá, es tripartito, tiene que estar la parte trabajadora, la parte empresarial y la parte del Ministerio de Trabajo. Acá se puede, o sea, solo el Ministerio de Trabajo y la parte empleadora ya puede generarse un sindicato, allá es un poco diferente. Diferente y mejor. Claro, o sea, es tripartito, están todas las partes involucradas en la conformación de lo que, bueno, entendemos son las relaciones laborales, ¿no? Que funciona un poco así. Más que, bueno, yo no estuve el último año casi que me vine para acá, también muy cerca del sindicato porque, bueno, me interesaba bastante todo el tema de, bueno, veía ahí que la invisibilización de los trabajos del cuidado era algo que para mí estaba como muy a flor de piel, y la lucha sindical era algo que, bueno, también desde muy chica en mi casa estaba como latente, ¿no? Tengo un padre que es sindicalista y tengo una madre que es trabajadora del hogar, entonces yo no soy trabajadora del hogar, pero esas dos circunstancias como que en algún sentido se confluían en lo que el Sindicato de Trabajadoras del Hogar estaban haciendo. También un poco por mi visión de lo que es un poco los sindicatos en Uruguay, ¿no? Como muy masculinizados y todo esto a mí, bueno, había cosas de la organización que no me terminaban de cerrar, por más que las convicciones de mi padre las respetaba, pero bueno, no me terminaban como de convencer. Y cuando vi que se empezaron a conformar estos sindicatos formados por mujeres, como que, bueno, encontraba ahí como, bueno, un lugar que me parecía interesante de lucha, ¿no? Y cuando llegué acá en el 2011, lo primero que me propuse fue a ver si estas experiencias surgían aquí también. Y fue curioso porque el mismo año que yo llego, en diciembre del 2011, se conforma en el Centro Francesca Bomezón, tuvieron la primera conferencia expresando su conformación, ¿no? Ante los medios y demás. Y bueno, ahí dije, bueno, sentía que había llegado el momento oportuno, ¿no? Les propuse a las compañeras trabajar conjuntamente. Mi idea, bueno, vine en principio con una beca a hacer una estancia de máster y después ya me quedé haciendo el doctorado en psicología social. Pero bueno, ya ahora estoy sin financiación y bueno, por eso, como el sindicato tiene esta particularidad que todas las personas que quieran apoyar, además de ser trabajadoras del hogar o no, ser personas con papeles o sin papeles, ser personas de diferentes nacionalidades, o sea, tiene una convicción de pluralidad y como mucha abertura, yo me ofrecí a colaborar y a proponerles que me gustaría trabajar activamente, ¿no? Más allá de que fuera una investigación, propuse hacer como una investigación activista, ¿no? Porque, bueno, me posicioné creyendo que esta lucha sí es una lucha que, bueno, que tenía que me parece justa y que me parecía que vale la pena apoyar. Aquí tenemos una asociación de trabajadoras del hogar desde hace muchos años, además muy activa y con hace un montón de denuncias y bueno, y sale mucho a la calle. ¿Qué diferencia hay entre, bueno, o qué salto hay entre una asociación, por ejemplo, y un sindicato como el que hay ahora allá en Cataluña? La experiencia de las compañeras es que casi todas vienen del ámbito asociativo, ¿verdad? O sea, a través de juntarse y comentar sus experiencias y ver cuáles son los problemas que tienen conjuntamente y dialogarlos y ver cuáles soluciones proponer, entendieron que formar un sindicato tenía como un peso político diferente a tener una asociación, ¿no? También porque muchas mujeres vienen de otros países también con otro tipo de militancia política también, y entonces entendieron que bueno, a veces conformarnos en asociaciones en un momento dado para algunas cosas es muy positivo, pero también tener un ámbito y ser interlocutoras ante otros espacios, ¿no? Como puede ser el Ministerio de Trabajo, no es lo mismo ser una asociación a veces que ser un sindicato. Esto, claro, es como una idea súper, o sea, es un desafío para las compañeras, ¿no? Más que nada, no porque, o sea, pues somos muy capaces de poder dialogar con cualquier, ¿no? Con los sindicatos mayoritarios o con el ayuntamiento o con cualquier organismo público. El tema es que esas luchas sean escuchadas, ¿no? Entonces, muchas veces hemos tenido reuniones o hemos ido a jornadas y, bueno, los sindicatos mayoritarios, bueno, entienden que lo que han propuesto en algún sentido las compañeras, que tiene que ver con la derogación de la nueva ley de trabajadoras del hogar y el cuidado, que fue la última que salió, como un retroceso lo ven, o como unas luchas que no entienden por dónde van. En realidad lo que las compañeras están planteando es que desde 1985, que estaba en el Código Civil todo el tema regulado del trabajo del hogar, se conforma una ley, pero esa ley y dice que hasta el 2019 las compañeras no van a tener todos los requisitos, o sea, todos los beneficios que tiene cualquier trabajador hoy en día en un régimen general. De hecho, hoy en día están en un régimen especial dentro del régimen general. Entonces, o sea, como que siguen viendo que dentro de la propia reglamentación hay una discriminación por el solo hecho de ser trabajadoras del hogar y del cuidado. Las compañeras no tienen seguro por desempleo, muchas veces ante denuncias la inspección del trabajo avisa primero a la empleadora para que de antemano le solicita que no, que hay una denuncia, y bueno, las compañeras son despedidas. Hay despido por desistimiento, las horas de trabajo nunca se cumplen, el contrato de trabajo nunca se cumple. Bueno, hay una serie de irregularidades que, y más en estos tiempos de crisis, ¿no? Que la gente, ante la posibilidad de que, bueno, cualquier persona puede aceptar este tipo de trabajo, como que, bueno, la competencia a veces entre nosotras surge, ¿no? Porque, bueno, necesitamos cuidar de nuestros niños, darle un plato de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son circunstancias que a veces son complicadas. Entonces, creíamos que a nivel colectivo era súper importante formar un sindicato para precisamente ser interlocutoras válidas ante cualquier organismo, cualquier organización o ante el Ministerio de Trabajo. Diferentes maneras de organizarse, diferentes maneras también de y tiempos, ¿no? También para organizarse, como crear un sindicato, pero mucha de esa gente que está en el sindicato ya estaba antes también por su parte, bien en asociaciones, bien individualmente también haciendo cosas, ¿no? Denunciando lo que está pasando. ¿Cómo tú has podido, bueno, conoces a la gente, a esas mujeres del sindicato? ¿Cómo es esa gente, esas mujeres del sindicato, cómo son y qué lucha o qué trabajo han hecho previo o siguen haciendo además de este sindicato, pues para defender sus condiciones de trabajo? Principalmente esto que te comentaba, o sea, hay hay grandes redes de solidaridad, me parece, en el ámbito asociacionista. Entonces, las compañeras primero se juntaron en asociaciones diferentes y luego vieron la posibilidad de conformar el sindicato. Particularmente cada una tiene también en su trabajo sus propias estrategias, ¿no? De poder, bueno, o de grabar, o bueno, hay compañeras que vienen y cuentan acoso sexual, ¿no? Dentro del propio ámbito laboral, o incumplimiento de la normativa. Entonces, como tenemos esta particularidad que los trabajos son dentro de las casas privadas, ¿no? Y hay un cierto ámbito que la ley dice que no puede inmiscuirse, por digamos decirlo de alguna manera, surgen estrategias dentro del propio ámbito laboral, ¿no? Como puede ser tener la grabación de algún hecho que haya sucedido. O sea, la idea de trabajar también en asociaciones o en el sindicato tiene que ver con qué estrategias a nivel individual podemos generar dentro de los propios trabajos y qué estrategias colectivas, ¿no? Como ese doble trabajo que implica estar asociadas o estar en un sindicato. Y las experiencias de las compañeras también en este momento lo que está haciendo es que, bueno, tiene que ver más que nada con un tema de proyectos de autogestión también, ¿no? Dentro del propio sindicato tenemos un catering que se plantea como una posibilidad de autogestión del propio sindicato y de las compañeras que están en mayores condiciones de vulnerabilidad o precariedad laboral. Entonces, un poco, creo que a nivel del sindicato lo que vamos haciendo es no solo la pata que tiene que ver con la regularización laboral, sino que otras estrategias como colectivo o dentro del mismo colectivo se pueden generar y trabajar conjuntamente. Y en ese sentido estamos muy de la mano trabajando con la BONE, que es un centro cultural de mujeres en Barcelona. Y en esto de crear alianzas también es importante generar estas estrategias de apoyo mutuo, ¿no? Y ahí estamos, bueno, haciendo catering dentro de la propia institución para aquellas compañeras que vienen desde el arte, desde la performance, desde otros ámbitos, y que también a veces, como estas realidades las tenemos tan cerca, pero para algunas también son tan lejanas, ¿no? Los empleadores y las empleadoras, la otra parte, una de las patas que decíamos, no sé cómo han recibido la creación de un sindicato como este. Cuando una mujer trabajadora del hogar dice además que es parte de un sindicato como este, no sé si lo dice, pero eso crea reticencias o crea más problemas o crea más dificultades a la hora de encontrar trabajo o a la hora de poder vivir de eso. Es curioso porque las compañeras que nosotros pensamos que sí, que en algunos, o sea, como todo, ¿no? Hay personas que son más conservadoras y no les podemos decir, o sea, las propias trabajadoras en sus lugares de trabajo no pueden decir que están afiliadas, ¿no? Sin embargo, con las portavoces de Sindi Hogar, que salen a menudo, ¿no?, en entrevistas o están como más visibles, sus empleadoras sí saben que están, que conforman parte del sindicato. Y bueno, creo que en este doble sentido, ¿no? O sea, así como tenemos empleadoras que no cumplen con la normativa, no tienen ningún tipo de escrúpulos en explotar a una compañera, porque básicamente es eso. Otras comprenden que, bueno, es un ámbito de alguna manera de luchar por lo que creen, y en ese sentido las propias compañeras han tenido como, bueno, un buen feedback de las propias empleadoras. O sea, que pasan, en las experiencias de las compañeras pasan estas dos cosas, ¿no? Por un lado, hay que decirlo. Y hablabas de los sindicatos tradicionales, hablamos de sindicatos, hablamos de machos, hablamos de hombres, hablamos de una estructura pues eso, muy vertical y muy, bueno, clásica. ¿Qué aporta un sindicato, en este caso de trabajadoras, de mujeres, me imagino mayoritariamente mujeres, qué aporta o qué diferencia ves tú sobre esos otros sindicatos, bueno, qué tan mala imagen pueden llegar a tener en algunos sectores? Un poco, el otro día estábamos hablando con una compañía y decía, es que no, esto que está muy, bueno, se dice mucho en Cataluña, ¿no? No nos representan. Y entonces las compañías decían, es que los sindicatos mayoritarios no nos representan, ¿no? Y para mí eso es como clave, ¿no? Cuando se conforman como sindicato, es que hay unas estructuras que ya no nos representan, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos para generar otro tipo de, ni mejores ni peores, pero bueno, creemos que es necesario organizarnos de otra manera? Y ahí como que creo que aporta un montón, porque más que nada se trabaja se trabaja a nivel asambleario, con los tiempos de la compañía, o sea, con los tiempos que cada una tiene para poder estar, no con las exigencias de tener que estar en un lugar y si no se está, no se puede. Es como que todas nos encontramos con que en la medida de nuestras posibilidades y con nuestros tiempos y nuestro tiempo de trabajo podemos estar y ser parte de esto, ¿no? Como que nos sentimos parte, más allá de protagonismos. Se trabaja a nivel asambleario y, bueno, tratamos de que todas las decisiones se resuelvan en la asamblea en forma horizontal. Los propios proyectos surgen desde las compañeras mismas, y creo que lo que importante es que ellas marcan su propio ritmo y su tiempo y su agenda. Entonces, a veces nos pasa, ¿no?, que llegan un montón de mails o un montón de invitaciones y lugares donde están. Y también en esto de encontrar un espacio donde también no tengamos que estar a merced de lo que otros pretenden del propio sindicato, ¿no? Es como se va madurando y se va pudiendo estar en la medida de las posibilidades que cada una de nosotras puede estar. Y no es necesario estar, no sé, en determinados lugares, nos parece estratégico, ¿no? Lo charlamos entre todas. Pero me parece que la forma de organizarnos, las redes de afecto, que es como para nosotras es básico, ¿no? De apoyo mutuo, de solidaridad, de que hay prioridades. Si una compañera viene porque se encuentra mal o tiene algún determinado problema, o sea, el orden del día cambia. Es básico esto. Es como, bueno, poder romper también determinadas estructuras o determinadas relaciones que nosotros nos parece que, bueno, que nos hemos socializado o que hemos aprendido, y poder decir que, bueno, que lo que prima, o sea, nosotros, lo que prima es la persona, lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que tenemos que resolver en este momento, en las asambleas, más allá de, ya te digo, de agendas o cuestiones más públicas que tengamos que estar en determinados lugares. Me parece que eso. Y ya para terminar la última pregunta, en diciembre de 2011 decíamos echar a andar este sindicato. Me imagino que al comienzo, bueno, o también no sé, en todo este proceso, si ha habido momentos de duda, de bueno, no somos capaces, igual no merece la pena, igual hay que dejarlo hasta aquí, no da para más. No sé ahora mismo cómo están las cosas, y ya el propio sindicato, las propias mujeres tienen claro que, bueno, que esta es una apuesta que va para adelante y que el sindicato va a seguir al margen de la gente que está ahora mismo llevándolo, trabajándolo. No sé si la apuesta del sindicato está ya, bueno, bien asentada y va para adelante, incluso puede ser ejemplo para otros lugares del Estado, como por ejemplo aquí en Euskal Herria. Bueno, los procesos sociales, 3 años no es nada, debemos decirlo, ¿no? Yo creo que desde adentro estamos en un proceso igual de maduración, ¿no? Tratando de consolidarnos, y eso me parece que sí, que la idea de trabajar entre nosotras, de hecho, bueno, muchas compañeras con el tema de la crisis que formaban parte del sindicato, esto es como una cotidianidad nuestra, ¿no? Algunas estamos por un tiempo, otras nos vamos, volvemos. Hay personas que se han tenido que volver a su país de origen por situaciones particulares, pero creo que hay como un grupo motor, o hay un contagio que sí ve que esto es una posibilidad a largo plazo, ¿no? Que no es inmediatista, sino que esto es un trabajo que es para construir entre todas, y que, como es, ya te digo, es súper plural y abierto, y bueno, así como se va una compañera, viene otra. O sea, es como, ¿no? Esto también de las estructuras tradicionales, ¿no? Que hay como unas grandes jerarquías, y si esas personas no están, parece que todo se desmonta. La idea es un poco trabajar en que esto nos, o sea, esto lo podemos construir entre todas las personas que estemos apoyando esta causa. Entonces, creo que en ese sentido, bueno, lo veo como de larga, o sea, como un proceso de maduración y de consolidación a largo plazo. Suena muy bonito, pero suena mucho trabajo también, me da muchísimo. Eso me suena. Pues muchas gracias, Kalina, y mucha suerte, y gracias por haber venido aquí a los estudios de La Gota Más Aspirratia, y apenas nos contó un poquito del trabajo que estás haciendo por ahí por Cataluña. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Esan bakardadeari gaur ez etortzeko. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Estel nau ez jokazara taitotzen nauena. Ametsa sortu zizkidan hau katzen dituena. La la la la la la la la la la la la la la la la. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero. Mirando a la luna y larguía, nos quedamos aquí en Mar de Fueguitos. Eso, todos los temas de este precioso disco Nice que han sacado las gentes de Caledor Callico en su página web, caledorcallico.org. Lo podéis comprar por 5 euritos. Esta es una versión de ese famoso tema de Ken Saspi, y larguía la voz. Esa preciosa voz es de Yarei Jiménez. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Si quieres saber más de lo que hacemos, volver a escuchar nuestros audios, mardefueguitos.info. Que seáis felices, agur. Sin duda na es de la herida.